que se llama Philip Yancey. Y yo cuando no vi la primera vez un libro, no compré un libro de él primera vez, sino que me lo regalaron. Estábamos en un evento cristiano, y entonces de una distribuidora de libros hicieron una rifa ahí mismo en el evento, y me gané el premio, y era una canasta. Entonces yo vi las canastas y dije, qué rico, y dije, porque a saber qué viene de comida. Pero jamás se me ocurrió que, bueno, una canasta y viene de una distribuidora de libros, no venía ninguna, ni aunque sea una bolsa de churros, sino que lo que venía dentro era un montón de libros. Y entre esos libros apareció un libro de este autor que se llama Philip Yancey. Y este autor dice algo que quiero leérselos exactamente, porque no quiero decirlo de manera diferente. Él dice: nunca he leído un poema que exalte las virtudes del dolor, ni he visto estatua alguna levantada en su honor. Tampoco he oído algún himno que se le haya dedicado al dolor. El dolor, por lo general, se define como desagradable. ¿Están de acuerdo ustedes? Cuando sentimos que algo doloroso viene a nuestras vidas, nos corremos todo lo que podamos, huimos. Si me hacen pensar que va a pasar algo conmigo que va a incluir dolor, voy a tratar de huir lo más pronto posible. No quiero enfrentarme a algo doloroso. He oído personas que dicen, no, yo no quiero tener ninguna relación porque mucho se sufre en el amor. ¿Están de acuerdo? En que hay personas que han dicho eso, digo, no que ustedes digan que están sufriendo por amor, pero es esto, y porque le huimos a experimentar dolor o a enfrentar sufrimiento, y es, yo creo que es normal. Sin embargo, a través de la vida también nos damos cuenta que es inevitable el dolor. Es inevitable que atravesemos cosas que sin querer a veces se meten por nuestra vida. Es inevitable que tengamos eventos o temporadas fortuitas que se vengan a nuestra vida y en ellas tengamos que sufrir. De hecho, hay momentos en los que yo estoy seguro que a veces con un poco de vergüenza y con miedo, uno a veces termina reconociendo y diciendo, ¿y qué le pasa a Dios? O sea, ¿se durmió? ¿No se fijó? Hay momentos que yo me ha tocado ver cosas a veces duras, me ha tocado ir a entierros de personas que al estar ahí no me ha aguantado para decir, yo no entiendo por qué esto pasa. O sea, no lo puedo comprender. El libro de ese señor Philip Yancey se llamaba Desilusión con Dios. Y yo cuando lo vi dije, ¿por qué me regalan un libro de un ateo? ¿Cómo alguien cristiano va a andar diciendo desilusionado de Dios? Pero es que en la realidad a veces sentimos y pasamos cosas que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué me tocó a mí pasar por estas cosas? ¿Por qué tocó que lo viviéramos de esta o de cual, de una u otra manera? Quizás la pregunta a la que tenemos que enfocarnos hoy es el sufrimiento. ¿Es necesario en nuestras vidas o es una injusticia que vivimos? Porque cada vez que lo estamos viviendo, cuando yo lo pienso así, siempre digo, es necesario. Pero cuando yo lo estoy viviendo, yo en algún momento creo, por eso les decía, a veces con mucho respeto y como queriéndose morder, como no queriendo decirlo en voz alta para que Dios no lo escuche, como si Él no supiera hasta nuestros pensamientos. Pero a veces sin quererlo decir, pero le pareciera que le queremos gritar y decir, ¿no te has dado cuenta lo que me estás haciendo? Esto es injusto. Esto que me está pasando a mí, no me lo merezco. Yo no he sido tan malo como para merecer todo lo que me está pasando. O sea, ¿por qué a mí? Y a veces quisiéramos levantar la voz contra Dios para hablarlo de esta forma. Y estoy diciendo todo esto porque en el capítulo número 3 de la primera carta a los Tesalonicenses vamos a encontrar algunas respuestas de Pablo acerca de este tema. Sin embargo, debemos aclarar que la iglesia en Tesalónica estaba sufriendo. Y le les voy a hablar en un momento acerca del sufrimiento que ellos estaban teniendo. Pero si quieren, leamos la palabra de Dios, capítulo número 3 y versículo 1 en la primera carta a Tesalonicenses. Dice la palabra de Dios: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí está diciendo Pablo, comienza diciendo el versículo 1, no soporté más, dice. Y a lo que se refiere es, si ustedes leen en su Biblia, el versículo exactamente atrás, es donde Pablo estaba, terminamos la semana pasada, y Pablo le decía a la iglesia: ustedes son mi gozo, ustedes son mi corona, dice. Ustedes son en quien yo descanso y todo mi amor es para ustedes, les dice Pablo a la iglesia en Tesalónica. Y entonces, en ese contexto viene y les dice: por lo cual, por el amor que les tengo, ya no puedo soportar más. Lo dice por esta razón. Ustedes recuerdan que a Pablo lo expulsaron de Tesalónica. Tuvo que irse obligado y quedó sola la iglesia. Y esa iglesia quedó sola y empezó a padecer sufrimientos. Quedó sola con un grupo de creyentes, todos nuevitos, todos nepios espiritualmente, unos bebés espirituales. Entonces todos ellos han quedado ahí casi que como huérfanos espirituales. Y Pablo dice: ya no soporto, como un papá que algunas personas, yo conocía a una familia que le tocaba irse a trabajar a los dos y los niños estaban chiquitos y los tenían que dejar solos en la casa. Le estoy hablando de una niña de 3 años, quizá lo más que tenía. Una niña como de 4 años y otra más pequeña. Y entonces la de 4 años era la encargada de cuidar a la más chiquita. Y ellos se tenían que ir a trabajar porque, y si no, ¿cómo hacían? Y entonces todo el día, no sé cómo hacían para trabajar porque estaban pendientes, llamándole a una vecina, después a otra para no molestarla a una sola, y después a otra, decía: ¿puede asomarse por favor a la casa a ver cómo van las niñas? ¿Cómo están los niños? Y era, pues esa angustia o ese sentimiento es lo que yo entiendo, Pablo dice acá. No pudiendo soportarlo más, decidimos hacer una escala en Atenas y quedarnos solos con Silas o con Silvano, mientras mandábamos a Timoteo para que vaya a buscarlos a la iglesia en Tesalónica. Y dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, ¿pueden ver ese versículo conmigo? Una vez más, el versículo 3, leamos juntos, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, perdón, ¿para qué es ese esto? Vean lo que viene hablando, dice: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto, o sea, para las tribulaciones, estamos puestos. Versículo 4: porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Este es el gran temor de Pablo. Y digo, qué corazón y qué lección para todos los que tenemos la oportunidad de servir. Lo único que le importaba a Pablo era que la fe que estaba plantada en ellos no fuera robada por el tentador, no les fuera quitada la semilla que él les plantaba de la palabra. Y dice el versículo 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firme en el Señor. Y aquí habría un gran mensaje también para aprender como líderes o como pastores o como ministros. Sin embargo, ahora vamos a ocuparnos de hablar de lo que ellos estaban sufriendo. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo, uno, porque le quitaron al pastor. Usted se imagina, sinceramente se nos hace difícil imaginarlo, creo yo, porque vivimos en medio de un país en el que todo el mundo sabe de Jesús y en el que todo el mundo sabe de las iglesias y sabe de la Biblia y tiene Biblias todo el mundo. Pero en la época de la iglesia en Tesalónica, cuando Pablo les está escribiendo acá, es una comunidad totalmente judía. Todos son judíos o de otras religiones, pero no hay cristianos. Ellos son los primeros cristianos de Tesalónica. Cuando Pablo llegó, ¿se recuerdan ustedes? Pablo llegó a la sinagoga. ¿Cuántas semanas estuvo ahí? 3 semanas en las sinagogas predicando. Le hablaba a las personas, se convertían. Luego los llevaba, como la gente escuchaba el mensaje, decían, me interesa. Reconocían a Jesús como Señor, se los sacaba de ahí. Se reunían en la casa de un hombre que se llamaba Jasón. Y en la casa de Jasón los discipulaba, les enseñaba de Dios, les hablaba de Jesús, los instruía. Pero solo 3 semanas después, con todo ese fuego encendido, esa emoción de que ya conocieron a Jesús, esta iglesia les quitan al pastor y no queda nadie con ellos. Y ellos no conocían a Jesús, no entendían pues, no tenían una Biblia como nosotros. No era fácil entender este mensaje porque era contrario a todo. Pablo es apartado. Y la iglesia comienza a sufrir persecución. Tampoco nosotros entendemos bien ahora lo que significa sufrir persecución. Nosotros pensamos en persecución y creemos que es que el gobierno decía, ¿saben qué? No pueden andar predicando. Y como si fuera así de fácil. Pero era mucho más duro que eso. Algunos seguramente lo han escuchado, les he contado alguna vez. La familia de Hugo, ellos son de Hilo Vasco. De Hilo Vasco. Y allá en Hilo Vasco, los abuelos de Hugo fueron los primeros cristianos en el pueblo. Vinieron unos misioneros de Estados Unidos, fueron a parar a Hilo Vasco y todo el mundo los rechazaba, los apedreaban al misionero, le echaban agua caliente, le gritaban cosas, lo sacaban de los pueblos. Pero el abuelo de Hugo lo recibió. Y lo trajo a su casa y los evangelizó y se convirtieron a Jesús. Hasta el día de hoy, hace un par de semanas, estábamos sentados con unos familiares de Hugo, unos tíos. Y ellos me estaban contando, cada vez que puedo y estoy con ellos, yo me encanta escarbarle en las historias de lo que vivían ellos. Eso es persecución. Ahora nosotros no entendemos lo que es persecución. Esa gente cuando estaba ahí cuentan que la abuelita de Hugo estaba embarazada y como estaba embarazada empezó a tener deseos de que quería leche de cabra y entonces estaba deseando la leche de cabra y había una señora en el pueblo, amiga de ella de toda la vida, que vendía leche. Así es que fue donde la señora a comprar leche y salía con su botellita de leche de cabra recién ordeñada. Entonces cuenta de que fue así, estuvo yendo a comprar. Un día el cura del pueblo llegó donde la señora que vendía la leche de cabra. Le dijo, así es que usted le vende, vino a comprar la señora aquella, vi que vino. Sí, le dice ella, yo le vendo, es que está embarazada y tiene deseos. Y le dijo, pues si usted sigue vendiéndole leche de cabra, yo la voy a excomulgar a usted y se va a ir al infierno. Y vino la señora y llegó otra vez a buscar leche y le dijeron, perdóneme, pero aquí no hay leche de cabra para usted y le pido que no se vuelva a asomar porque por su culpa me van a excomulgar. Todos los amigos los dejaron. La gente pasaba enfrente de ellos burlándose de ellos porque eran cristianos. Cuando traían algún invitado, venían misioneros o eso, ellos los recibían. Hacían actividades, agarraban a pedradas a la gente por hablar. del evangelio. Literalmente a pedradas. Salía el cura con la gente siguiéndolo, como una pandilla. El cura se amarraba. Salía y empezaban a hacer todo eso porque estaban dándole persecución a los cristianos. ¿Con qué propósito? Que se callen, que no sigan hablando, que no prediquen. Todos los niños tenían prohibido hablarle a los niños de esa familia. En la escuela no los querían recibir, no se metían con ellos, porque eran los evangélicos, eran los temibles evangélicos. Pues algo como eso y más difícil es lo que le pasaba a la iglesia en Tesalónica. Había persecución contra ellos. ¿Se recuerdan ustedes cuando leímos en el primer mensaje de esta serie? Hablamos de en el libro de Hechos. Y dice en el libro de Hechos que cuando Pablo llegó con Silas y Timoteo, la gente en Tesalónica dijo: ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí vienen esos! Los que alborotan el mundo. Los alborotadores, ahí vienen. ¿Cómo no creen ustedes que los iban a perseguir y atacar? Esa gente estaba pasándola mal. Y ahora, no estamos hablando de creyentes maduros, de gente firme en la fe que decía: no, no, no, así sufrió fulano y el Señor Jesús sufrió, así es que yo aguanto. Ellos no conocían, solo 3 semanas les predicó Pablo. Así es que Pablo tiene razón en tener miedo de que sus bebés espirituales están siendo atacados con persecución, con la gente rechazándoles. Bueno, quizás alguna cosa que nos tocó todavía experimentar algunos de nosotros era cómo parte de nuestra familia se enojaban con nosotros porque éramos cristianos. A mi abuela le decían, ella no venía a la iglesia porque no la dejaban, mi bisabuela. Decía: ¿cómo te vas a ir ahí? Tenés que respetar la religión de tu madre, le decía. Ya después ella ya no respetó nada. Decía: tenés que respetar la religión, tenés que guardar la religión. Y por guardar tradición es que solamente se estaba. No lo experimentamos la persecución así. Nosotros un día todavía evangelizando fuimos a un lugar, no me recuerdo a dónde andábamos, que nos tiraron piedras una vez. Barahona. Ah, Cantón Barahona. Nos agarraron a pedradas una vez que fuimos a predicar todavía. Pero a lo que me refiero es, esta era una persecución de verdad. Probablemente sus familias los rechazaban porque eran de este nuevo grupo de alborotadores. Estaban sufriendo ellos. Estaban sufriendo por la persecución. Estaban sufriendo porque el enemigo se oponía. Algunos de ustedes me dicen: ahora que estoy, cada vez que quiero meterme bien con Dios, digo: hoy sí no voy a faltar a la iglesia. El diablo se mete. Me voy a levantar todos los días a leer la Biblia. El pastor dijo el domingo que hay que leer la palabra, vivir en la palabra. Así es que esta semana, y todos los días se levanta con un su gran dolor. ¡Ay, qué cómo lee! Los ojos se le traban y ya no puede leer. Pablo decía en el texto que leímos la semana pasada: yo tenía ganas de irlos a ver. ¿Y para qué creen ustedes que los quería ir a ver? ¿Para hacer sociedad? Era para cimentar su fe. Pero como él tenía un propósito que glorificaba a Dios, ¿se recuerdan qué es lo que decía que sucedió? Satanás me estorbó, dijo. Yo los quise ir a ver una y otra vez, pero Satanás me estorbaba. Ahora, esto es lo que trataba de entender ahora en la tarde leyendo esto. Si Satanás estorbaba a Pablo, que era un maduro, que era el super Pablo, o sea, que Pablo había sido llevado por Jesús hasta el tercer cielo, que Pablo recibió clases con Jesús cara a cara. ¿Cómo creen ustedes que iba a agarrar a los pollitos? Si así trataba a la mera gallina y al mero gallo, ¿cómo creen que iba a agarrar a los pollitos? ¿Se imagina la oposición del diablo? Yo me imagino tratando de meter disensión, porque Satanás en toda la historia nos muestra que nunca es creativo. Las mismas tonterías que ha hecho siempre. O sea, él nunca repite. No, perdón. Nunca inventa nuevas estrategias. No tiene marketing él. No tiene gente trabajándole ahí, creatividad. Las mismas cosas con las que tentó a Adán y a Eva nos sigue tentando a nosotros. Y digo, tampoco necesita creatividad porque con las mismas tonteras caemos. La misma mentira que le dio a Eva nos la sigue dando y ahí vamos, comamos quizás, vamos a hacer la misma. Pues yo me imagino que Satanás lo que hacía era poner en pleitos a los hermanos, porque eso es lo mismo, es lo que sigue haciendo Satanás en las iglesias, poniendo unos contra otros. Ah, no me siento ahí porque ya está que no lo quiero ver. No, el pastor me cae mal, pero no me saludo. No me canta cuando llego. No, que cumplí años y nadie me saluda, nadie me quiere. ¿Cómo que adivinamos? Yo siempre que alguien me dice eso, le digo, si usted me dice, yo le canto. Dígame, llámeme temprano, pastor, estoy cumpliendo años. Y yo le canto ahí, le hago. No, que esto y empezó. Satanás hace las mismas cosas. Le hizo encontrarse con algo en el parqueo, topó con algo, algo le fue mal y usted, no, que ya no, porque las mismas cosas. Pues eso creo que hacía con la iglesia de Tesalónica. Satanás estaba también metido ahí. Estaban sufriendo por la persecución, estaban sufriendo porque Satanás les estorbaba. Y hay algo que es inevitable. En medio del sufrimiento, en medio de los tiempos de sufrimiento, una de las cosas que más nos golpea es la incertidumbre. Es el tratar de entender por qué, pues. Bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Yo en un montón de momentos me he sentado y digo, ¿qué es el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Qué hice mal? Y empiezan todos los cristianos a revisar, quiero ver con quién he peleado. No, si no he peleado. ¿Y por qué estoy tan acabado? Quiero ver mis diezmos. Ay, no, no es por los diezmos. Y empieza a buscar qué es el problema. Porque uno dice, ¿y por qué me está yendo tan mal? ¿Y por qué no salgo de una y me meto en otra? ¿Qué tiene Dios contra mí? Porque lo que provoca en nosotros es una confusión. ¿Por qué todo me va mal? Y es natural que lo pensemos así. Sin embargo, no es lo correcto, pero es natural. Es natural que pensemos, ¿será que porque cuando estaba chiquito escupí aquella vez de un Viernes Santo? ¿Será que por eso me está yendo así de mal todavía ahora? ¿Me sigue cobrando el Señor? Antes decía la gente, estoy salado, decía. Hice no sé qué y quedé salado ya. Y pensamos que todas esas cosas nos vienen sumando. Miren, les voy a enseñar algo. En el libro de Job, vean aquí en la pantalla. Se los voy a leer, por eso estoy leyendo en la versión. Después de todo lo que Job ha pasado, él le pregunta a Dios, dime, ¿qué he hecho mal? Muéstrame mi rebelión y mi pecado. ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué me tratas como a tu enemigo? Le dice Job a Dios. Porque él se evalúa y dice, él ya se revisó, o sea, él ya hizo un examen a conciencia. Y llegaban los amigos y le decían, no, hay algo que no has encontrado o algo has hecho mal. Y empezaba a pensar otra vez, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Dónde estaba la falla? ¿Dónde fue? Miren qué sufrimiento. Yo leo esto y me conmueve tanto el Job porque digo, miren el capítulo 19, versículo 13. Cómo Job habla, dice, mis familiares se mantienen lejos y mis amigos se han puesto en mi contra. Mi familia se ha ido, mis amigos íntimos se olvidaron de mí. Mis sirvientes y mis criadas me consideran un extraño. Para ellos soy como un extranjero. Miren al extremo que llega, dice, cuando llamo a mi sirviente, no viene. Fulano, vení. ¿Y por qué? ¿Por qué no te pago yo? Dice, llamo a mis sirvientes y no vienen. Tengo que rogarles para que vengan, dice. Versículo 17. Mi aliento le da asco a mi esposa. Mi propia familia me rechaza. Versículo 18 dice, hasta los niños me menosprecian. Cuando me levanto a hablar, me vuelven la espalda. Ya es el colmo. Digo, solo porque los chuchos no eran en ese tiempo no eran domésticos. No porque yo hubiera dicho, los chuchos me levantan la pata. Estaba malísimo. este hombre. Escuche, versículo 19. Mis amigos íntimos me detestan. Los que yo amaba se han puesto en mi contra. Quedé reducido a piel y huesos y he escapado de la muerte por un pelo. Porque dice, estoy arruinado. Y con toda razón le dice, ¿por qué pues? ¿Qué te he hecho? ¿Por qué me odias tanto? Dicen en otras partes, no vamos a leer ahora, podríamos pasar leyendo todo el libro de Job para entenderlo esto bien, pero le dice, ni aún los árboles, las hojas del árbol tienen más oportunidad que yo. Perdón, decía una rama, un árbol tiene más oportunidad que yo, porque lo cortan y puede volverse a enraizar y va a volver a dar fruto. Pero yo nada, estoy arruinado, dice. Todo se me acabó. Y con todo sentido lo pregunta y dice, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué todo esto? Y esto creo que sucede con nosotros. Cuando el sufrimiento o el dolor o los momentos complicados llegan, entramos en una confusión. Porque claro, por un lado usted viene a la iglesia y en la iglesia le dicen, Dios es bueno. Y pasa Raúl a cantar y dice, aplaudámosle y adoremos al Dios bueno, al Dios que le ama. Y usted me ama, suerte que me ama. Si no me amara, imagínese cómo me iría. Porque no pareciera que podemos entender cómo Él, siendo bueno, siendo amoroso, siendo misericordioso, permite que todo esto me venga, como dice Job. Dice Job, todo esto me pasa. Entonces entramos en una confusión porque pareciera que no se entiende. Y eso, todo eso, le pasaba a la iglesia en Tesalónica. Estaban sufriendo. Se preguntaban, pero Pablo decía que Dios, que Jesús estaba a nuestro lado y que Jesús dijo que iba a estar siempre con nosotros. ¿Y entonces por qué nos tiran las puertas en la cara? ¿Y entonces por qué la familia me rechaza y Él no se mete a salvarme? Y entonces, ¿por qué me quitan de mi trabajo por ser creyente? Y entonces, ¿por qué todo me va tan mal si Él dijo que estaría conmigo y no lo veo? En el capítulo, en el capítulo 1, el capítulo 3 que estamos leyendo de Tesalonicenses, el versículo 1 y 2, el siguiente, dice, Pablo habla acá y dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Quiero decirles dos cosas que nosotros debemos aprender para apoyar a aquellos que están sufriendo. Lo primero que Pablo nos da aquí es consejos para apoyar a aquellos que están en medio de un tiempo de sufrimiento. La iglesia en Tesalónica estaba sufriendo mucho. Y como respuesta a eso, Pablo les dice, no podía soportarlo más, así es que acordamos quedarnos solos y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Cuando usted se encuentra, voy a decirle dos cosas ahora. Primero, cómo apoyamos a los que están sufriendo. Y segundo, vamos a aprender qué debemos hacer nosotros cuando nosotros estamos sufriendo. Pero para apoyar a los demás cuando están sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es estar a su lado. Yo leía esto y decía, Pablo podría haberles enviado esa carta antes. Mandar la carta. En vez de mandar a Timoteo. Pero él entiende que no es igual mandar un mensajito de texto, que puede ser útil. Que no es igual hacerle una llamadita, que puede ser útil. Pero él dice, lo que hice es que mandé a Timoteo para que Timoteo vaya y haga esto, se siente a la par. Aquí está llorando, aquí está sufriendo, yo estoy a la par sentado. Tranquilo, hermano, llore. Está bien, hermano, oro por usted, Señor. No llore de verdad, tranquilo. Ya se va a poner a llorar. Está mal, aquí estamos. Cuando habla de que lo envió para confirmar y exhortarlo, en el original dice, los mandó para que fueran un soporte. aquí tenemos puesta esta tele. Ninguno de ustedes ven aquí la tele, pero no está ahí levitando el televisor. Aquí atrás tiene trabado un soporte. Nadie lo ve. Pero la razón por la que este televisor está aquí es por el soporte. Si le quitamos el soporte, se viene el televisor. Hay algunos momentos en que hermanos nuestros están tan heridos, tan dolidos, por diferentes razones. Puede ser por persecución, como estábamos viendo de ellos. Puede ser porque Satanás está estorbando sus vidas. O en algunos casos puede ser porque están confundidos. Cuando el sufrimiento llega y las crisis llegan, no saben qué hacer. Cuando están con su cabeza revuelta de miedos y de temores, porque no hay trabajo, porque no hay dinero, porque la crisis, porque todo está mal, porque las cosas están saliendo, porque todo se va de control. Uno no puede estar en los pies del otro para entenderlo. Lo único que nosotros vemos es el reflejo final, y lo único que vemos es a alguien desquiciado, a alguien como loco, gritando, peleando, maltratando, ofendiendo. Hay algún momento en que la Biblia nos manda simplemente que seamos soporte. Extienda su brazo y sosténgalo. Ore por las personas. Cuando sepa, ¿nunca les ha pasado a ustedes que están en su trabajo o están en la iglesia o andan ahí caminando y de repente le ven la cara a alguien y cuando ustedes la ven, le ven esa cara de lamento? ¿Alguna vez les pasó? No digo de sueño, no digo de lamento, que lo ven sufrido, que lo ven que casi que gritan de ya no aguanto. Ore por las personas. Estoy casi seguro que nunca nadie le va a rechazar que usted se acerque y le diga: discúlpeme que sea metido, pero me permitiría orar por usted. Me permitiría. Hay algunos momentos, yo estaba en una lucha de esto, porque hay alguien aquí que está viendo estos días y yo estoy con este sentimiento. Y cada vez que veo a la persona, yo me pongo a orar y le digo: Señor, por favor, ayuda. Señor, por favor, hace. Pero no es de la iglesia. Entonces, cada vez que veo, yo estoy sintiendo eso y digo: Dios, escucha mi oración. Es mi terapia sola, ¿verdad? Digo: ya Dios escuchó mi oración, Él le va a contestar. Pero de ahí vuelvo a sentir y digo: no, anda. Anda donde ella y ora por ellas. Ve y hazlo. Oremos. Hay algún momento en el que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para ser el soporte en la fe de alguien. Ore por alguien. Cuando sienta una pequeña carga, en vez de decir: ay, porque es que para hablar no somos malos. Y empezamos a hablar con otros, era como: me da lástima, gran lástima que ando porque mi compañero en el trabajo llega bien reventado todas las semanas y anda todo fregado y anda todo mal. Vaya y háblele. Sí, está bien, podría ser Pablo, podría haber enviado una carta, pero dice: nada es como que este hombre vaya y se convierta en su soporte. Y Timoteo fue y estuvo al lado de ellos siendo ese soporte, esa fortaleza para las vidas de ellos. Fue y los confirmó y los exhortó. Me imagino la sensación, piense por un momento en los zapatos del otro. Están allá dudando: ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué nos engañó Pablo? ¿Era mentira lo que nos vino a decir? ¿Es mentira todo eso del Evangelio? ¿Era una falsedad eso de Jesús? Y de repente, si Pablo les mandaba una carta, la leían y seguían. Sí, no, la misma mentira, nos sigue engañando. Pero de repente aparece Timoteo. Y cuando Timoteo llega delante de ellos, otra vez comienza a hablarles la palabra, comienza a ministrarles con palabra, comienza a abrir su boca, no para hablar sus ideas, sino para hablarles de Jesús, para hablarles el Evangelio. ¿Se imaginan ustedes la inyección que eso podía traer al corazón de ellos? ¿Se imaginan ustedes el levantón que les iba a traer? Ver a ese hombre caminando en medio de ellos. Ese hombre para ellos, Timoteo, para la iglesia en Tesalónica, debe haber sido como fue Jonatán para David. David estaba huyendo porque es lo que iba a matar Saúl. Y un día se aparece Jonatán en medio. Y la Biblia dice que cuando Jonatán llega a David, le habla palabras, y dice la Biblia que le abrió el corazón de Dios a través de lo que llegó a hablarle. Es como recibir una gran inyección, un levantón enorme. Y David cobra ánimos otra vez. Porque alguien llegó, porque alguien se puso a la par de él. En el libro de Job también, cuando Job pasa toda su situación dura en los primeros capítulos, los siguientes capítulos dicen que los amigos de Job llegaron y por 3 días se sentaron a la par, sin decir ni una palabra. Solo ahí. Y lo oían llorar y acompañándolo. Después metieron las patas porque se pusieron a hablar más de lo debido. Pero se quedan ahí acompañándole. Lo primero que debemos hacer cuando alguien más está sufriendo es estar a su lado. Vaya. A veces en la iglesia nos damos cuenta. No ha venido el fulano, no ha venido el hermanito tal, no ha venido la hermanita tal. Y quizás en nuestro corazón empezamos a saber, pobrecito. Sí, pero es que yo la verdad que yo lo veía mala. Yo le veía que no le había pegado el evangelio bien. Quizás por eso, quizás no le importa, quizás no quiso. Dios estará muy agradecido con usted. Y usted estará haciendo la obra de Dios también. Si se toma un momento para ir y buscarle. Y acompañarle. Eso es lo que Timoteo hizo. Fue, se le puso a la par. Le dijo, aquí estoy. Vengo a recordarles las palabras que Pablo habló. Vengo a recordarles del evangelio. Vengo a recordarles que Dios es bueno aún en medio de la prueba. La primera cosa es esa. La segunda, versículo 3. Dice, a fin de que nadie se qué, se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, o sea, para las tribulaciones. El 4, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar por tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Pablo dice, no dejen que las aflicciones les inquieten. Y aquí me encontré con algo muy gracioso. Esta palabra inquietar en el original, la traducción más apropiada sería menear la cola. Eso es inquietar. Como un perro meneando la cola. Entonces dice Pablo, yo no quiero que las aflicciones que estén pasando, las aflicciones que les están meneando la cola, les pongan a dudar de Dios. ¿Sabe qué es? Una cola, solo se está moviendo. Allá uno viene caminando a lo lejos y ve allá el perro. Y allá está el perro y la cola se empieza a menear. Y de repente, bueno, si ustedes son valientes, se van a cambiar de pasaje y se van a ir por otro lado, ¿verdad? Porque ahí pareciera de que está ahí, pero comienza a inquietarnos porque se comienza a acercar. Y cuando usted se va comenzando a acercar, probablemente el perro ya no solo esté meneando la cola, sino que empiece. Y cuando usted va escuchando eso, este ya no es amigo. Este no me está hablando de amistad. Y el perro está. Y quizás en algún momento se le quiera lanzar para atacarlo. Pero por eso dice Pablo, lo que no quiero es que ustedes vivan inquietos con esto. No quiero que ustedes los angustie porque solo es un perro asustándolos. Esas aflicciones que llegan a sus vidas solo es como un perrito moviendo la cola. No es tan poderoso como aparenta. No es tan fuerte como aparenta. No vale la pena que se inquieten. ¿Y cómo evitar eso? Dice Pablo, lo que hago es mostrarles la perspectiva de Dios, mostrarles cómo Dios ve las cosas, mostrarles lo que dice la Biblia. Porque cuando yo estoy en medio de un tiempo de tribulación, alguien viene y me recuerda la palabra de Dios. Me recuerdo que como por estas fechas del año pasado, yo estaba con un gran rollo en mi cabeza, porque nos habían robado en la Utila y estábamos en que si nos teníamos que ir o no. Señor, no quiero hacer lo que yo quiera, quiero hacer tu voluntad. Señor, ¿qué debo de hacer? Señor, no sé qué. Y me recuerdo que una noche me senté en la computadora y comencé a escribirle un correo a mi pastor. Y empecé a escribirle y escribirle y escribirle. Y me eché una gran desahogada de no sé cuántas páginas. Escribía y escribía y escribía y escribía. Pastor Héctor, mire, yo poniendo un montón de cosas. Y entonces, como un par de días después, me cayó un correo y yo dije, la respuesta, el Señor me manda respuesta ahora con el pastor. Y entonces cuando veo dice, Mau, me alegro que estés experimentando las tribulaciones que todos los creyentes tenemos que experimentar. Me alegro que estemos peleando juntos la buena batalla de la fe. Y me alegro que estemos en esta lucha y no sé qué. Y eso. Y no me puede decir algo bonito. No me puede decir, tranquilo, que ya va a pasar. En el nombre de Jesús te digo que el próximo semana, a esta hora, vas a estar resuelto. Pero me cambió todo. Porque me dio la manera como Dios lo estaba viendo, citando la palabra. Si citamos la palabra, todos nosotros entenderíamos algo. Cada aflicción que viene a nuestras vidas, cada dolor que tenemos que enfrentar, cada sufrimiento que tiene que llegar a nosotros, cada batalla o prueba o lucha, cada mal día, cada mala suerte, cada momento en que se siente salado, usted debe entender que no se trata de Dios siendo injusto, que se trata de Dios haciéndonos más parecidos a Jesús. Nuestra perspectiva debería ser la de Dios. Dios no está siendo injusto, no puede ser injusto. Uno de los amigos de Job, que se llama Eliú, le dice a Job, ¿cómo se te ocurre decir que Dios es malo? Él no puede ser malo, él no puede hacer maldad. Si quiero ver mi perspectiva, hay momentos en que toca sufrir, hay momentos en que alguien está pasando mal, vaya. Algunos de ustedes yo se los he tenido que decir en momentos de su vida. Y a veces cuando se los digo, he llegado porque la situación es tan dura que tengo que comenzarles diciendo, perdóneme por lo que le voy a decir, pero esto es lo que yo veo y lo que yo creo. Dice la Biblia que quienes amamos a Dios, todo ayuda bien. Y eso suena tan lindo decirlo y recitarlo todos nosotros, pero es tan complicado cuando a mí me toca que me lo digan. Pero esa es la verdad. Pero es que estoy enfermo y estoy tan mal, estoy sufriendo. No entiende que estoy sufriendo. Pero ¿qué quiere que le diga yo? La Biblia dice, a quienes aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Me tocó decirlo con personas que estaban sin un solo centavo de dinero por un periodo largo, pasando las situaciones más terribles. Y llegué un día y le dije, yo no sé por qué está pasando, no sé de qué se trata, no sé a qué se refiere, no sé qué Dios está haciendo, pero le quiero recordar algo. Dios es bueno. Siempre. Aunque no lo entienda lo que vivo, aunque no me guste lo que vivo, Dios es bueno. ¿Puede decírselo usted a que tiene la par? Dios es bueno. Siempre. Él siempre sabe lo que está haciendo. Pablo va y lo que hace es recordarles como Dios lo ve. Les dice, para eso estamos puestos acá. Las pruebas que enfrentamos no son destructivas. Las luchas que vivimos a diario no son para destrozarnos. Dios nunca está desde el cielo pensando, ¿cómo me voy a acabar a este? Ese no es un padre hablando. Dios está desde el cielo viéndonos a nosotros y lo único que Dios quiere ver en nosotros es a Jesús formado. Por eso, díganme ustedes qué fue lo que Dios hizo con Jesús. Jesús llegó a Getsemaní, se puso en Getsemaní y le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué le respondió Dios? ¿Se recuerdan ustedes? ¿Qué le respondió Dios a Jesús cuando le estaba pidiendo no ir a la cruz? Nada. No le respondió nada. Y entonces Jesús entendió, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si la cruz viene, vamos a la cruz. dígame si no todas las cosas ayudaron para bien, que ahora todos nosotros somos salvos y podemos decir, soy su hijo. Y la razón por la que soy su hijo es porque Él fue a la cruz a tomar mi lugar. Todo siempre ayuda para bien. Cuando esté en medio del sufrimiento y en medio de la tribulación, las personas a su alrededor, hágales ver que Dios está haciendo algo a favor de ellos. Que no se asusten por sufrir. En este mundo todos sufrimos. La gente piensa, ah, es que yo quisiera tener dinero para no sufrir. Mira el que tiene la par, si ese tiene dinero, y vea cómo sufre. Además, les dice Pablo, nosotros les anunciamos que esto iba a pasar. Les estábamos avisando que esto iba a pasar. Cuando alguien esté atravesando un tiempo de dolor y de tribulación, esté al lado de ellos, acompáñenlos todo lo que pueda. Uno, y dos, hábleles la perspectiva de Dios. Hábleles como Dios lo ve. Vea la Biblia y en la Biblia dése cuenta cómo Dios lo ve. Dése cuenta que dice Santiago, si alguno está atravesando pruebas, siéntase gozoso, dice. ¡Alégrese! Vea que suena loco. Si hasta parece, solo le falta decir ahí a él, y después también escribe lo mismo Pedro. Solo le falta decir, hagan fiesta si tienen problemas, ¡hagan fiesta! Dice, tengan por sumo, o sea, su mayor gozo tiene que provocarlo cuando estén atravesando pruebas, dice Santiago. Entonces muéstrele a las personas como Dios lo ve. Les voy a asegurar algo que he comprobado en mi vida. Cuando usted va delante de alguien atravesando problemas, no vaya a dar su consejo, vaya y hables la palabra. Vaya y lea el Salmo 23, vaya y lea lo que Jesús dijo en Romanos, lo que dice Pablo escribiendo en Romanos capítulo 8. Vaya y léale el capítulo 8, ahí dice nada nos podrá separar del amor de Cristo. Vaya y lea la palabra ante las personas. Y yo le aseguro que no por su boca, sino que por el efecto de la palabra, que es viva y que es eficaz, esas personas serán ministradas con la bondad de Dios. Y en gran parte de los casos, resueltas en su vida, porque se cambia su perspectiva. Ahora, rápidamente, eso es cuando está alguien más pasando sufrimiento. Cuando a usted le toca pasar sufrimiento, ¿qué debemos hacer? Nos lo dice Pablo en el versículo número 6. Veamos, por favor, versículo 6. Dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esta iglesia de Tesalónica es excepcional. Esos versículos tienen la respuesta a cómo yo debo enfrentar el sufrimiento en mi vida. Yo les dije al principio, la iglesia de Tesalónica estaba padeciendo, sufrían ellos, estaban pasándola mal, era tiempo de persecución, el enemigo estaba estorbando sus vidas, ellos estaban confundidos, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Y cuando la gente vive estas cosas, normalmente caen en tres errores, todo cristiano cae en tres errores, uno es echarle la culpa a otros. Cuando un cristiano está en medio de pruebas y de sufrimiento y de dolor, comienza a buscar a quien le echa la culpa. Normalmente le echan la culpa a las personas que están como superiores a autoridades de ellos, en cualquier sentido. Una persona pasando un problema en el trabajo, por las cosas que sean, no va a decir, yo estoy haciendo mal, le echa la culpa al jefe, que la trae conmigo, no me quiere. El esposo a la esposa, que esta mujer, ella es la culpable de todas mis desgracias. Desde que la conocí vi la vida con dolor. Un hijo metido en problemas, se va a estrellar, se emborrachó, se metió en un gran lío. Que mis papás nunca me han querido, nunca me dedicaron tiempo. Por eso arruiné mi vida, por eso hago todo lo que hago, porque a mí nadie me amó. Siempre la culpa es de alguien más. De esta no me puedo librar. porque ya me la sorteé un montón de veces. Es que el pastor tiene la culpa. Ya a mí me han echado las culpas de las cosas. Que el pastor tiene la culpa. Que en la iglesia no me dijeron. En la iglesia no sé qué. Siempre alguien más tiene la culpa. Primer error que se comete en medio de la tribulación. Segundo error en medio de la tribulación y en medio de las pruebas. Se alejan de los cristianos. No quiere hablar con los cristianos. Se va. En las iglesias es un proceso natural. Ustedes ven gente que está y de repente no está, y de repente vuelve a estar y de repente no vuelve a estar. Muchas de esas veces es porque están atravesando tribulación, y en medio de la tribulación, y yo lo entiendo, en la confusión de que ¿por qué me pasa todo lo que me pasa? Nadie le importa, todos en la iglesia bien contentos allá, celebrando, encantando, y yo bien fregado, sin comer, y a mí nadie me ayuda, y yo no sé qué, y lo que termina haciendo es, se alejan. Yo he conocido personas, no acá, pero he conocido personas que dicen, me harté de la iglesia porque ahí solo hipócritas hay. Y toda la amargura no es porque sean hipócritas los hermanos, es porque a mí me está yendo mal, y me molesta porque a mí me va mal. Y entonces lo que hace es se va. Porque es que el diablo es tan astuto. Pueden hacer algún ejercicio de imaginar ahorita. Pueden imaginarse un redil de ovejas. Muchas ovejas. No le voy a poner como 50 porque se van a trabar. Una, ¿dónde se me fue la otra? Piensen unas 10 ovejitas caminando juntas. Ahora trate de imaginarse qué es lo que sucede si van esas 10 ovejitas caminando juntas y de repente una se aparta y se va. ¿Qué piensan ustedes? ¿La ven como que va a ir bien o la ven como que se metió en un lío apartándose? ¿La ven bien fuera del redil o la ven mal y sufriente fuera del redil? Y esa es toda la trampa de siempre. El diablo todo el tiempo trata de empujar para estorbar, para evitar la palabra, para evitar traer a luz a las personas, apartar a la oveja. Solo que se aparte. Con un poco que se vaya, ya la dejó el resto del redil. Y logró su objetivo. Segundo error. Primero terminamos culpando a otros. Segundo, nos alejamos de los creyentes. Y el tercer error común. La palabra deja de importarnos. Toda persona que comience a apartarse de por ejemplo, en este caso, de una congregación, el siguiente paso es que se va a apartar de la palabra. Probablemente justo cuando se vaya y usted se acerque alguna vez, le diga, ¿sabes qué? No hay problema. Yo sigo leyendo mi Biblia, yo sigo mi comunión con el Señor, yo sigo posteando versículos en el Facebook, yo sigo teniendo mi comunión, hago mis oraciones en el Facebook. La gente escribe en el Facebook, Señor, escúchame, Padre, atiéndeme. A mí una vez me dio una gana, dije, voy a ser un usuario de Facebook para responderle a toda esa gente. Dime, hijo, les iba a poner, para que sientan algo bonito, porque le oran a Dios. Dame una nueva oportunidad, Señor. Dame paciencia, Señor, en el... No sé, bueno, pero no es el tema. Pero lo que voy es que así comienza, pero no va a subsistir así. No puede subsistir y entonces la palabra deja de tener efecto. Y Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo, si permanece, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, si permanecen en mí y yo en ustedes, ¿qué? Me han hecho un gran revoltijo de todos los versículos ya, ¿verdad? Pero el versículo termina diciendo, separados de mí, nada podéis hacer. Y todo el efecto y toda la trampa y toda la vuelta que el enemigo le quiere dar es separarlo de él. Porque separado de él, no puede hacer nada. Esto es el error común que se comete en medio de la tribulación y de la prueba. Le echo la culpa a otros, me alejo de los creyentes y termino alejándome de la palabra y de recibir un consejo de Dios. ¿Saben qué fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica? Todo lo contrario de eso. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Eran unos niños espirituales y supieron responder apropiadamente a al sufrimiento y al dolor. Yo lo leía esto hoy en la tarde y le decía: Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a todos nosotros en esta iglesia a ser como esa iglesia. Que en medio de las tribulaciones no andemos buscando a quien echarles las culpas. Que en medio de las tribulaciones entendamos que el sufrimiento es una necesidad, no es una injusticia. Es una necesidad porque a través de él yo creceré. A través de él yo en algún momento me hará morir mi naturaleza carnal, que es necesario para que entonces la vida de Cristo se manifieste en nosotros. El sufrimiento, las limitaciones, los problemas, las enfermedades, las crisis, todas estas cosas que normalmente catalogamos como desagradables son necesarias, porque si no fueran necesarias, Dios no las permitiría, porque Él es bueno, porque somos sus hijos, Él nos tiene para Él, Él no permite que llegue a nuestra vida, nada que Él no decida. Si esto vino a mi vida, Dios lo mandó. Dios lo permitió, no lo mandó. Si esto estoy viviendo, Dios está permitiendo que pase. Entonces no tengo que buscar a quien echar las culpas. Dice Pablo, lo que les dice en estos versículos es: cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que, escuche, que siempre nos recordáis con cariño. Yo, dice Pablo, como pastor me recuerdan todavía con cariño. Quiere decir que no cayeron en la trampa de ver a quién le echan la culpa de lo que están pasando. Porque ellos bien podrían haber dicho todo esto por esa sinvergüenza de Pablo. De no haber venido ese hombre aquí a predicar, felices estuviéramos. Pero como él vino a meternos Jesús, el Evangelio, nos dejó todos mal. Pero no le echa la culpa. La segunda cosa que hicieron los tesalonicenses: deseando vernos como también nosotros a vosotros. ¿Qué quiere hacer una en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor? Por favor, solo escúcheme esto porque es tan importante. En medio de sus días más críticos, busque un hermano con el que pueda compartir. El diablo le dirá: no, ¿para qué? Ahí todos se van a andar dando cuenta de lo que estás pasando. No andes contando nada. No, hacete loco. No, ignorá. No. No le contestes. En medio del momento de mayor dolor, vaya y busque hermanos. Vaya y venga a la iglesia. Los momentos de dificultad no son los momentos para dejar de estar en el Señor. Vaya más a la iglesia. Acérquese más al Señor. No guarde resentimiento con nadie. En el punto anterior, de echar las culpas, en el nombre del Señor, les digo esta noche: no guarden resentimientos con nadie. No guarden resentimientos con ex pastores. No guarden resentimientos con personas que les dañaron. No guarden resentimientos con parejas anteriores. No guarden resentimientos con padres o con madres. No guarden resentimiento para con sus hijos. No guarde resentimiento. Entienda, Dios hizo que eso, Dios permitió que eso pasara. Ya. No podemos retroceder el tiempo. Él sabe por qué lo hizo. No podemos explicar por qué. Él sabe lo que ha hecho. Él sabe por qué le sacó, Él sabe por qué le movió, Él sabe por qué le quitaron, Él sabe por qué se la engañaron, Él sabe todas esas cosas. No guarde resentimiento. Aprendamos de la iglesia de Tesalónica. En medio del sufrimiento, dice, lo que querían ellos era estar unos con otros. Comparta aún más con los creyentes, comparta aún más con la familia de Dios. Y la tercera cosa, dice el versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda vuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, dice Pablo. No por medio de mi fe, dice, sino por la fe que ustedes mismos tienen. Cuando las situaciones se pongan difíciles, comprométase con la verdad de Dios, comprométase con la palabra. Cuando las cosas estén difíciles, es cuando más llamado está a discipularse. Es cuando más llamado está a memorizar la Biblia. Es cuando más llamado está a escuchar palabra. Todo el tiempo, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, vamos y busquemos al Señor. ¿No les parece increíble el texto que acabamos de ver? Bendito sea el Señor por su misericordia y bendito sea el Señor por la bondad con la que nos permite venir a cada día y abrir la palabra y en ella poder encontrar su consejo, encontrar su sabiduría, encontrar su verdad. Cuando como creyentes atravesamos tribulaciones, pensemos que es una necesidad y no una injusticia. Un soldado, cuando es un soldado y le toca ir a la batalla, está en medio de todo eso. Él tiene que pensar que eso es lo normal, para eso está preparado. Eso no es extraño. Lo extraño es que no los pobrecitos andan ahí las armas y se les oxidan porque no la usan. Lo normal es que la use. Para eso es la batalla. Y termino leyéndoles este texto. Job capítulo 34, versículo 10. Escúchenme ustedes que tienen entendimiento. Todo el mundo sabe que Dios no peca. El Todopoderoso no puede hacer nada malo. ¿Escucharon eso? El Todopoderoso no puede hacer nada malo. Él paga a las personas según lo que hayan hecho. Perdón, el 12 está acá. En verdad, Dios no hará el mal. El Todopoderoso no torcerá la justicia. Él no hace mal. Aflicción no es sinónimo de injusticias. Aflicción es sinónimo de una necesidad en nosotros. Démosle gracias a Dios esta noche. Padre, gracias por tu palabra.